Yo me llamo Fortunato, mi apellido es Peñaflor, conocido en todo el barrio, por el primer pechador. Buenos días. Desde Onda Tudela vamos a hacer un programa de tango los martes y viernes, todas las mañanas, titulado Pampa y Tango. Vamos a tratar de que sea un programa de cultura. Hoy lo vamos a dedicar a las mujeres. Vamos a escuchar a buenas cantantes argentinas y a una de las primeras cantantes argentinas, que es Linda Thelma, nacida en 1879. Fue una belleza morena de grandes ojos oscuros. Todos o casi todos los amantes de la música ciudadana hemos oído hablar de ella en alguna oportunidad. Y no es para menos. Compartió con Pepita Avellaneda el privilegio de ser una de las pioneras de nuestro tango. Vamos a escuchar a Linda Thelma en el tango El Pechador. Fortunato, mi apellido es Peñaflor, conocido en todo el barrio, por el primer pechador, de los pechos soy el Taita, y al que quiera compadrear, pelando mi pariñeira chulinga, lo hago al momento de sentar, como resorte soy pal cuchillo, y no hay chimango que me la dé, y el que ha querido matar, si a guapo, con dos ganados lo abataste. Es como resorte, soy pa'l cuchillo y no hay chimango que me la dé. Y el que ha querido matar, si a guapo, con dos planazos lo abatase. En este mundo, señores, yo lo puedo asegurar. Muchos viven del pechazo y otros del calotear. Yo no soy manco y me atengo a lo que dice el refrán. Muchos viven del pechazo y otros del calotear. Fortunato, mi apellido es Peñaflor, conocido en todo el barrio, por el primer pechador, de los pechos soy el Taita, y al que quiera compadrear, pelando mi pariñeira chulinga, lo hago al momento de sentar, yo como resorte soy pal cuchillo, y no hay chimango que me la dé, y el que ha querido meterse a guapo, con dos ganados lo abataste. Como resorte soy pal cuchillo, y no hay chimango que me la dé, y el que ha querido meterse a guapo, con dos ganados lo abataste. En este mundo, señores, yo lo puedo asegurar. Muchos viven del pechazo y otros del calotear. Yo no soy manco y me atengo a lo que dice el refrán. Muchos viven del pechazo y otros del macanear. Bueno, hemos escuchado a Linda Thelma. Esto era... me hace acordar mucho a una cantante española. A los principios, cuando cantaban, lo escuchaba yo ahí en la Argentina, que mi madre lo ponía. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rosita Quiroga, que vamos a ir avanzando en el año. Esta señora nació el 16 de enero de 1896. Fue la primera cantora heredera directa de los primitivos payadores. El suyo es un caso único en la historia de la mujer en el tango. Ninguno se expresó como ella. Cantaba con la misma cadencia y el mismo deje con el que hablaba. Fue el prototipo femenino, irrepetible, de la arrabalera. Vamos a escuchar a Rosita Quiroga en Mocosita. Vencido con el alma amargada, sin esperanza, saciado de la vida, sollozé en su bulín, el pobre fallador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. De sus sonidos ya no le importa nada, tirado en la catedra, no hace más que llorar. En alguna ocasión solo te escucha esta canción. Mocosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir si supiera las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu deseo. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbado al silencio de la noche, cuando se oyó sonar allá en la oscuridad el disparo de una bala fatal. Corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y se encontraron tirado en la cama, en un charco de sangre, al pobre payador. Pero antes de morir, alguien le oyó cantar así. Mocosita, no me dejes morir, volví al cotorro, que no puedo vivir si supiera las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu deseo. Rosita Quiroga, grande cantante. Bueno, ahora nos vamos al año 1904, que fue donde nació Mercedes Simone. Fue para muchos la más importante voz femenina que dio al tango, o al menos la más presentativa y ecléctica. Lamentablemente, su discografía es relativamente escasa, al menos en relación a su trascendencia. Esto por irregularidad, calidad de su repertorio, en el que mezcló el tango, la milonga y el vals porteño y diversos géneros campestres o exóticos. Mercedes Simones, vamos a escucharla en Amargura. Cuyo nido en la noche llevó el viento, como amargo es su lamento. A ti triste sufre mí, oh,

graba el tango Condena al compás de Corazón. Amanda cantaba bien y expresaba una infundida dinámica. Fue la acercada al estilo de Libertad Lamarque. Vamos a escuchar a Amanda Ledesma en el tango Cruz. Llegan como pétalos que vuelan, en nostálgicos destines los recuerdos del ayer. Y en alas de mis ensueños, todos mis sueños vuelan también. Tengo todo y nada tengo, y en mi angustia no comprendo cómo pude separar a este amor de mi amor, a esta dulce ilusión que llevo en mi corazón. No puedo más soportar este delirio. No puedo más con la cruz de mi martirio. Mi orgullo aquel no resistió tanto querer. Y hoy espero el amor que una vez expresé. Por este amor, fervorosamente ruego que venga a mí a quemarme con su fuego y con su peso todo el mal que me causó y olvidará mi corazón con su perdón. Siento el dolor del sufrimiento. Y mi voz es un lamento que nos llama sin cesar. Y sola en mi desventura, mucha amargura, quiero llorar. Vivo sin motivo ni esperanza, con la cruel desesperanza que me mata el corazón. Y en mi desesperación, quiero sentir su calor. Para olvidar mi dolor. Por este amor, fervorosamente ruego que venga a mí a quemarme con su fuego y con su peso todo el mal que me causó. No olvidará mi corazón con su perdón. Amanda Ledesma, muy bonito. Ahora nos vamos al año 1933, donde nace Susy Leiva. Irrumpió en el medio artístico rodeada de todo fulgor que da una gran publicidad. Porque salvo unos pocos, el grueso del público la desconocía hasta ese momento. Comienza en la radio, aparece en diarios, revistas, participa por primera vez en la televisión en el programa Casino Phillips. En ese momento, el principal programa de la época. Vamos a escuchar a Susy Leiva en Por la Vuelta. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto blanco de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste una copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? No sé, para vos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta, nuevamente, los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y ofrece, te dio en el vino matarán. Después que está mordiendo un llanto, pensaste siempre me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y con el la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? No sé, para vos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. El puente de tu sol lleva el doneo y apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu cuello dormidón, te arrima el corazón que sufre más. Estercida y mímico morirón, dejando su destino de percal, vistieron al final mortajas de rayos al eco funeral de tu salvación. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Poca a poca, pena a pena, tanto a tanto, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las ondas de tu llanto. Che, bandoneón, ¿cómo es el amor que no se dio? Y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, hinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar, y a veces nos inunda sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar, y el alma está dorsal llevando Dios. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Papa, papa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Cuánto Dios, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, cuando desesperada,

malena. Te siento más buena que yo. Sus ojos son oscuros como el olvido, sus labios apretados como el rencor, sus manos dos palomas que sienten frío, sus velas tienen sangre de bandoneón, sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y la dan los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Grande Malena, Malena canta el tango como ninguna. Rosana Falasca, pobrecita, que ha fallecido muy joven. Ahora vamos a escuchar a Adriana Varela, que actualmente es una cantante que en la actualidad sigue llenando escenarios, sigue llenando teatros, bares, hace muchos conciertos y la verdad es muy grande artista. Vamos a escucharla en La casita de mis viejos. Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo vencido. La vida me ha cambiado y a mi cabello plata de años le ha dejado. Yo fui viajero del dolor y mi andar de soñador comprobó mi mal de vida, y cada beso lo pagué con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz, tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita, yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Adriana Varela quiere cantar como el polaco Goyeneche, pero no lo va a conseguir, pobrecito polaco. Bueno, para mí fue un placer. Me voy a presentar, vamos a empezar del revés. Mi nombre es Luis Pineda, nacido en Buenos Aires en el año 1955, un 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Desde 16.000 kilómetros espero que este programa guste tanto aquí en España como en Argentina. Este programa lo dedico a toda la gente tanguera, a la que no es tanguera también, y especialmente a todas las mujeres, porque la mujer hoy en día vale mucho y tendría que estar más valorada. Quiero decir con esto que todos los martes y todos los viernes vamos a escuchar buen tango, tango argentino explicado, y la cultura argentina está entrando a España, no es de ahora, de hace mucho, porque los inmigrantes, mis abuelos eran españoles, y los españoles nos han inculcado muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, el trabajar. Allá fueron a trabajar, han hecho su dinero, han hecho su progreso, cosa que mucha gente hoy en día eso no lo reconoce. Entonces, con esto quiero decirles buenos días y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.